Verifique la hora, exactamente las 12 en punto. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán, estamos listos! Es hora de bailar, es hora de disfrutar, es hora de reír. ¡Genial! ¡Empecemos, pues! Desde el sur. Pa' que tú baile, pa' que tú goce. Damas y caballeros, con ustedes, Aldenis Rodríguez Valdés. ¿Eso quién es? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos viviendo la presente jornada del día 5 de noviembre de 2020. Se celebra a nivel mundial el Día de Concienciación sobre los Tsunamis. En 2020, el Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis se enfoca en la meta E de la campaña Sendai 7, que invita a los países y comunidades a implementar antes de que termine 2020 estrategias nacionales y locales de reducción del riesgo de desastres para salvar más vidas. Para 2030, se estima que el 50% de la población mundial vivirá en áreas costeras propensas a inundaciones, tormentas y tsunamis. Tener planes y políticas para reducir el impacto de los tsunamis ayudará a construir una mayor resiliencia y a proteger a las poblaciones vulnerables. Les esperamos entonces en redes sociales con las etiquetas Tsunami Day y Plan para Sobrevivir. Sin más preámbulos, estamos iniciando. Muy buenas tardes. ¡Hola! ¿Usted me oye? Prepárense. Prepárense. Prepárense a sentir la sensación de 90 minutos de puros éxitos. Soliciten sus músicas en cabina al estilo 5-6. CM DJ. La voz de la victoria. Presenta a partir de este momento tu radio. Para que te quede. Las felicidades para los trabajadores de Bandec aquí en la Ciénaga de Zapata, quienes están cumpliendo 23 años junto, claro, a sus colegas de Matanzas y todo el país. Muchísimas felicidades desde Radio La Voz de la Victoria. Hoy se celebran o se rinde homenaje a la Operación Carlota, 45 años del inicio de una misión internacionalista heroica. La invitación para que usted ahora se comunique a través del 45, fíjate que el 45 hoy es mágico, 45 98 71 56, para el primer favorito de la tarde. Ya lo sabes, si te acabas de incorporar a la sintonía, sepa que estamos en tiempo real por internet a través de nuestra página en Facebook Desde el Sur, RV Victoria,

mismo sur de Matanzas, programa participativo. Estábamos situando en este tiempo radio un éxito que movió las listas de todo el país. Marc Anthony, Vivir mi vida. Adelantamos contenidos al sur de la provincia de Matanzas. Catorce minutos después de las 2 de la tarde, a ti las gracias por la sintonía. Nuestro 4598-7156 todavía está activo para saludos, felicitaciones y reportes de sintonía. Solo en breve vamos a complacer a la audiencia porque sumamos preferencia. Brújula Sur regresa como cada emisión para temas de orientación. Como la cabra al monte, pues esta brújula no indica el norte, siempre tira al sur, porque siempre jugamos con la geografía. La pregunta de la semana llega con la última de sus pistas y así puedas convertirte en ganador o ganadora. Las habituales cápsulas de mensajes y promocionales al centro de la emisión. Desde la Agencia Cubana de Noticias, las últimas. Desde la Ciencia y la Tecnología, resumen informativo, 3 de la tarde, pinceladas deportivas, 3:15, en 80 segundos al cierre de nuestra emisión. Y todo por el sonido sur de Radio La Voz de la Victoria. Más adelante en Desde el Sur. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, Radio Unión, la voz de la victoria. ¡Adelante! 7 emisoras cubanas, 7 sonidos caribeños. Un mensaje. Si la mascarilla hay COVID para ti, hay COVID para mí, no te la vayas a quitar. Yo con la mascarilla te juro no puedo aguantar. Te tienes que adaptar a la nueva normalidad. ¡Hey! Y si me la quito, hay COVID para ti, hay COVID para mí, yo me la voy a quitar. Sube, sube. Y si me la quito, hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mí, yo me la voy a quitar. ¡Sube, sube! Y la agilidad mental de hoy es humor negro, totalmente. Escuche porque ahí te va la situación. Como buen detective debes detectar, debes investigar qué fue lo que pasó. Dos hombres comieron juntos y pidieron deshelados para beber. Uno de ellos se bebió 5. Mientras que el otro se bebió solo 1. Todas las bebidas estaban envenenadas. El hombre que solo se bebió un té helado murió, mientras que el de las 5 bebidas sobrevivió. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Vamos a reiterar, esto es pregunta de agilidad mental para dichosos en casa. No todos tenemos la misma capacidad. Usted debe detectar qué fue lo que pasó ahí. Agilidad mental por el 4598-7156. Vamos a reiterar la situación. Recuerde que tiene esta oportunidad y otra más después de las 2:40 minutos. Dos hombres comieron juntos y pidieron tés helados para beber. Uno de ellos se bebió 5, mientras que el otro se bebió solo 1. Todas las bebidas estaban envenenadas. El hombre que solo se bebió un té helado murió, mientras que el de las 5 bebidas sobrevivió. ¿Qué pasó? ¿Lo sabe usted? Curso de criminalística a través de la radio. Nuestro teléfono, ahí te va. Llamo, pero me sale ocupado. El número marcado está ocupado. ¿Será ocupado? Insista. Desde el centro del humedal más extenso del Caribe, llega a tu hogar la voz de la victoria. La voz Desde el sur. Eres lo máximo. Y bien me cae. Escucha esto y dice: junto a ti viajaremos por las sendas de la sabiduría y el entretenimiento. No todas las brújulas indican el norte. Aquí vamos al sur. Brújula Sur, Sur. Con las raíces de tu corazón. Y como hoy es jueves, emisión para ejercitar la mente, asombrosamente la actividad física también provoca cambios en la mente de la persona hacia direcciones más positivas, aparte de cualquier efecto curativo. Les comento, según un estudio realizado por la revista digital mensual sobre temas de educación física, ciencias de la actividad física y el deporte y salud integral, F Deportes, un programa de ejercicios adecuado fortalece la psiquis humana, produciendo efectos moderados, pero positivos y continuados, sobre ciertos estados depresivos como la ansiedad y el estrés. Además, promueve el bienestar psicológico. La aptitud física contribuye con el estado de ánimo, la autoestima, mejora la calidad del sueño, alivia los síntomas depresivos, la actitud ante los problemas, el mantenimiento de un peso saludable. Estos beneficios los puede obtener si se compromete a realizar una ejercitación sistemática con disciplina, no importa la edad, ya que hay rutinas para cada etapa. Solo debe buscar información y conferenciarla con los y las especialistas. Información que ya te brindamos aquí en Brújula Sur. Hay tantas enfermedades que se pueden prevenir. La investigación consultada referencia que esta ejercitación sistemática combate la obesidad y la hipertensión arterial. Proporciona flexibilidad, aumenta la fuerza, tonifica los músculos y mejora el estado fisiológico general. Potencia las funciones de cada uno de los sistemas de nuestro cuerpo, creando una vitalidad extra. Aumenta la circulación sanguínea, elimina el estrés, evita el estreñimiento. Mejora la eficiencia de la ventilación respiratoria, disminuye la presión arterial, evita la osteoporosis, tiene efectos antidepresivos y relajantes. No estamos diciendo que necesita tener el entrenamiento de un atleta para lograr resultados, sino que puede mejorar su actitud física comenzando con breves periodos de ejercicios livianos. Lo primero en una persona inactiva es comenzar a ponerse en movimiento, aunque solo lo haga pocos minutos al día. Tal vez este sea el punto más importante para iniciar un cambio en el estilo de vida, explica el estudio. Ya para finalizar nuestro tema central aquí en Brújula Sur, te digo que la idea es comenzar. Por ello, hoy, desde el sur, compartimos este tema con usted. Nos interesa ayudarle a sentirse mejor, más calmado, saludable y feliz. Entonces, ¿se anima a ejercitarse? Desde el corazón del sur, la música que te hace vibrar. Y si deseas ejercitarte tiempo al tiempo, llega la música a cargo de Flavia Laos y Álvaro Ross. Eres muy especial. Eres alguien de otro planeta, de otro lugar. Eres todo lo que necesito y voy a necesitar. Queda claro que en este momento eres tú y nadie más. Pero hay que esperar. ¿Qué pasa? Los momentos, te juro mi vida, te amo, yo sé lo que siento. Hay gente que habla de más porque nunca sabrán lo que es amar de verdad. Dale tiempo al tiempo. Al final solo importa lo que sentimos tú y yo. Algo genial, único, siéntelo. Dale tiempo al tiempo. Y si es culpa de mi pasado, te digo lo siento. No sé si el momento indicado, tal vez el correcto. Solo sé que el amor nos unió cuando te conocí. Cuando te conocí. Dale tiempo al tiempo. Y respira lentamente. Intento no pensar, pero no sales de mi mente. Recuerdos aquellos que nunca se van a olvidar. Espérame, no te quiero perder. Inspírame con

Vamos a recapitular para que usted entienda por qué es un problema de lógica, tal vez hasta de química. Dos hombres comieron juntos y pidieron, hasta el comieron juntos está todo bien, y pidieron tres helados para beber. Uno de ellos se bebió cinco, mientras que el otro se bebió solo uno. Todas las bebidas estaban envenenadas. El hombre que solo se bebió un té helado murió, mientras que el de las cinco bebidas sobrevivió. Bueno, ¿qué pasó? El veneno estaba dentro de los hielos y el hombre que se bebió cinco tés helados nunca dejó que se derritiesen los suyos. Esa es la respuesta correcta. El veneno estaba ahí, en los hielos. Respuesta de la agilidad mental. ¿Qué te parece? Tecnología. El ciclo de actividad solar determina la esperanza de vida de un recién nacido e influye en la fertilidad femenina, según aseguran científicos noruegos tras estudiar estadísticas a partir del siglo XVII. Los astrólogos llegaron a la conclusión de que el destino de una persona está determinado por los cuerpos celestes y que la constelación zodiacal incide en su carácter y hábitos. Al rechazar la astrología, la ciencia revela una relación extraña e intrigante entre el hombre y la estrella más cercana a la Tierra. Los resultados del estudio realizado por la Universidad de Tecnología de Noruega demuestran que quienes nacieron durante un periodo de alta actividad solar viven como promedio 5 años menos que los que llegaron al mundo en momentos de relativa calma del astro. A mayor actividad del astro rey, con tormentas solares y geomagnéticas, son menores las posibilidades de llegar a edad avanzada, asegura el estudio publicado en la revista digital Royal Society Publishing. A juzgar por los datos de noruegos nacidos entre 1676 y 1878, el efecto solar fue más fuerte en mujeres que en hombres. Para llegar a esa conclusión se comparó el número de años que vivieron y el comportamiento del sol en el año de su nacimiento. Lugar especial del estudio lo ocupó la fertilidad femenina. Se encontró que una alta actividad solar redujo la fertilidad de mujeres de las clases más humildes de la población, pero casi no incidió en la misma capacidad de las mujeres de las clases más altas. Según los científicos, esto se debe a la prolongada exposición de los rayos solares de las capas más bajas de la sociedad. Se supone que los pobres comían menos y a menudo se veían obligados a trabajar al aire libre. La exposición prolongada al sol puede causar la disminución de ácido fólico, vitamina del grupo B, cuya falta en el organismo humano puede provocar frecuentes enfermedades y muerte prematura. Ciencia y tecnología. En la música Buena Fe, Pataquí de Libertad. Gracias viejo, tanto me diste, algo se irá conmigo hasta la muerte, otras no correrán la misma suerte, por tu cosa donde te perdiste, las tantas veces que repetiste, con esa gente lejano el trato, la pasa atrás al destino triste, negro tan solo que sean los zapatos, ay caray, viejo di tú, cantando no oigo tu reproche, encontré mi océano de luz, estoy enamorado de la noche. Ay, caray, llego,

y le damos otra vez. Nos vemos en secreto y le damos otra vez. Nos vemos en secreto y le damos otra vez. Amiga confidente, buen amante. Te quiero bastante. Aunque andes negando que eres de alguien. ¿Por qué? ¿Qué estoy diciendo yo? Si tampoco eres mía, en el fondo ya lo sabía. Igual nos vemos todos los días, amiga. Y le damos otra vez. Nos vemos en secreto y le damos otra vez. Nos vemos en secreto y le damos otra vez. Nos vemos en secreto y le damos otra vez. Y le damos otra vez. Nos vemos en secreto y le damos otra vez. Nos vemos en secreto y le damos otra vez. Nos vemos en secreto y le damos otra vez. Nacho. 99.5 y 101.1 FFM. En Desde el Sur, un tiempo para las noticias. Buenas tardes. La necesidad de reforzar la vigilancia sobre grupos vulnerables resultó un tópico ampliamente debatido por el Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento a la COVID-19 en Matanzas. Según la directora de Salud en la provincia, Ailuz Casanova Barreto, existen dificultades en la delimitación del universo de personas a pesquisar. Municipios como Matanzas, Perico y Unión de Reyes no completan este proceso en la totalidad de su población. Otros como Martí, Colón y Pedro Betancourt, por el contrario, reportan sobre cumplimientos. Esto expresa errores en la determinación de la muestra de individuos a evaluar. El primer secretario del Partido Comunista de Cumala Provincia, Liviano Izquierdo Alonso, subrayó la importancia de enfrentar comportamientos irresponsables como la violación del régimen de ingreso domiciliario. Por su parte, el gobernador del territorio, Mario Sabines Lorenzo, explicó que se deben registrar los datos de los trabajadores que atienden a turistas extranjeros para detener con inmediatez cualquier posible propagación de la pandemia. En la actualidad, 7 hoteles acogen a estos visitantes en el principal polo turístico del país. Día y noche ingresaban los vehículos de Cuba Taxi al centro de aislamiento para sospechosos de la COVID-19 en la Universidad de Matanzas. El arribo de estos autos podía significar el ingreso y egreso de pacientes, la entrega de materiales de trabajo o la recogida de muestras para ser trasladadas a laboratorios clínicos. Desde el momento en que se diagnosticaron los primeros casos de SARS-CoV-2 en la isla, la empresa Cuba Taxi adaptó sus servicios a las necesidades de los diferentes centros de salud del país. Organización y eficiencia distinguió a este colectivo que, durante el enfrentamiento al nuevo coronavirus en Cuba, trasladó a pacientes con tratamiento de diálisis, hemodiálisis y otras patologías hacia la capital, y fue otra de las misiones de esta empresa. Por su destacada trayectoria durante el periodo de enfrentamiento a la COVID-19, la empresa Cuba Taxi recibió la bandera de proeza laboral, distinción que otorga la Central de Trabajadores de Cuba a centros con resultados productivos relevantes de repercusión en la economía y la sociedad. Actualmente, los trabajadores de Cuba Taxi continúan sus actividades dentro de la nueva normalidad en consonancia con las medidas de bioseguridad. La Organización Mundial de la Salud, OMS, por sus siglas, incluyó ayer al segundo candidato vacunal soberano Soberana 02 en su sitio oficial de proyectos en fase de ensayos clínicos contra la COVID-19, según publica en su cuenta de la red social Twitter el Instituto Finlay de Vacunas. La institución de BioCubaPharma señaló que el primer candidato vacunal cubano Soberana 01 y ahora Soberana 02 forman parte de los 47 contra el SARS-CoV-2 registrados a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud. También se conoció que directivos del Instituto Finlay presentaron a la Organización Mundial y Panamericana de la Salud los avances que evidencia Soberana 01 en un encuentro virtual en la sede de esas organizaciones en la capital cubana. Los especialistas debatieron sobre el ensayo clínico fase 1 y 2 que validará la eficacia del candidato vacunal, reportó Prensa Latina. Las tres principales farmacéuticas de China alistan hoy condiciones para comenzar posiblemente en diciembre la distribución de sus vacunas contra la COVID-19 a nivel internacional. Fuentes cercanas a Sinopharm, CanSino y Sinovac aseguraron que todas diseñan planes bajo los estándares globales y están al habla con las organizaciones y autoridades pertinentes a fin de garantizar los envíos con la logística requerida. Sinopharm, CanSino y Sinovac en conjunto tienen 4 vacunas contra la COVID-19 en la etapa final de ensayos clínicos. Ninguna arrojó efectos adversos de importancia y podrían salir al mercado en este mes. China prometió priorizar el acceso a esos preparados a naciones del sudeste asiático, África y América Latina, una vez corroborada su seguridad y eficiencia en los humanos. A continuación, el pronóstico del tiempo. A continuación, por su importancia, damos lectura al aviso de ciclón tropical Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología con fecha 5 de noviembre de 2020 a la hora 6 de la mañana. Aviso de ciclón tropical número 10, depresión tropical ETA. La depresión tropical ETA continúa debilitándose sobre Honduras. Durante la madrugada, la depresión tropical ETA continuó debilitándose sobre Honduras. Tiene vientos máximos sostenidos que no sobrepasan los 45 kilómetros por hora, con rachas superiores y su presión central ha ascendido hasta 1.006 hectopascal. Se desplaza con rumbo próximo al oeste-noroeste a razón de 13 kilómetros por hora. A las 6 de la mañana, su región central, pobremente definida, fue estimada en los 14,6 grados de latitud norte y los 87,2 grados de longitud oeste, posición que lo sitúa a 125 kilómetros al sur de La Ceiba, Honduras. En las próximas 12 a 24 horas, la depresión tropical se moverá en un rumbo entre el oeste-noroeste y el noroeste, aumentando su velocidad de traslación para emerger al Golfo de Honduras desde esta tarde como una baja remanente. Se reitera que los modelos de pronóstico sugieren que los remanentes de ETA pudieran tener una gradual reorganización después que emerjan al Golfo de Honduras y convertirse de nuevo en una depresión o tormenta tropical. Dada la posible localización del sistema al sur del territorio cubano, el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantiene estrecha vigilancia sobre la evolución de este sistema tropical. El próximo aviso de ciclón tropical sobre este organismo se emitirá a las 6 de la tarde de hoy. Ahora, en cuanto a las condiciones meteorológicas, predominarán los nublados en gran parte del territorio, con chubascos y lluvias en centro y occidente, que serán más numerosas y fuertes en algunas localidades. En el occidente del país estará nublado con lluvias y chubascos ocasionales, principalmente en zonas de su costa norte. Las temperaturas alcanzarán máximas entre 26 y 29 grados Celsius en occidente y centro y entre los 28 y 31 grados Celsius en el oriente, inferiores en algunas localidades. Las temperaturas en la noche estarán entre 24 y 27 grados Celsius. Se mantendrán los vientos fuertes del este en el occidente entre los 20 y 35 kilómetros por hora, llegando a 40 kilómetros en zonas de la costa norte y en la Isla de la Juventud, con rachas superiores. En las regiones central y oriental serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, hasta 30 kilómetros por hora en la costa norte central. Habrá marejadas en toda la costa norte, así como en el sur del occidente y centro, que disminuirá en la tarde a oleaje en el norte del centro y oriente. Habrá poco oleaje desde Cabo Cruz hasta Punta Maicí. We'll be right back.

Ay, el capitán. No sé. Hablaron de mí. Ay, yo voy. Se fue donde está. Todo porque a mí me iba súper bien. Y hablaron de mí. De la red de Bruce. Esto sí es de Fucking Remix. Hablaron de mí. DJ Wonka. Deportivas. Sumario deportivo. Luchadores cubanos no asistirán al Elite Mundial en Belgrado. Anuncia premios anuales de la ciencia en el Inder. Bloqueo de Estados Unidos profundiza asedio al deporte cubano. Y natación artística regresó a sus predios del complejo Baragua. Deportivas. La Federación Cubana de Luchas, FCL por sus siglas, informó hoy que los gladiadores de la isla no participarán en el certamen mundial absoluto previsto para diciembre venidero en Belgrado, capital de Serbia. Luis de la Portilla, titular de la FCL, explicó que la situación sanitaria existente en el mundo y particularmente en Europa aconseja no movilizar ahora a nuestros principales exponentes. El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, informó hoy la lista de ganadores del Premio Anual de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y el Medio Ambiente José Báñez Ordaz en 2020. Las personalidades merecedoras del galardón en las diferentes categorías lo recibirán oficialmente durante las actividades centrales por el Día de la Cultura Física y el Deporte, a celebrarse en Granma el 19 de noviembre. Usted puede tener la ampliación en el sitio www.hit.ocu. El vicepresidente primero del INDER, Raúl Fornés Valenciano, aseguró hoy que el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos obstaculiza la prestación de servicios deportivos en el exterior y también el acceso a medios necesarios para el desarrollo del sector en la isla. Al comentar el impacto sobre la empresa Cuba Deportes, especializada en la exportación de servicios, el directivo admitió que si en 2014 los especialistas contratados llegaban a la cifra de 6.480, en la actualidad superan escasamente los 400, exactamente 403. Y animados por el retorno a su sede en el complejo de piscinas Baragua, andan por estos días los integrantes del equipo nacional de natación artística con las metas fijadas a largo plazo mirando hasta los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2022. Un total de 12 continuantes y 5 nuevos ingresos conforman el grupo dirigido por Kenny Afons, quien ahora asume también el reto de incluir entre sus alumnos al camagüeyano Alejandro Pando, primer hombre que practica este deporte en Cuba. Deportivas. Esta es la pregunta de Desde el Sur que usted no esperaba. Antes del cierre, la pregunta que usted no espera. Ya entendí. No es manzana, es pera. Amigos, hay un insecto coleóptero alargado, pardo o negro, según sea el caso, y con dos manchas amarillentas a los lados del tórax, por las cuales despide de noche una luz azulada bastante viva. Familia de las luciérnagas. ¿Cómo se llama este insecto, este animalito, el cual usaban nuestros aborígenes para alumbrar sus bollos? 4598-7156. Se llama Joel y se llama Claudia. En la música del chulo, historia sufrida. Eran novios desde la secundaria y según pasaba el tiempo, así creció su amor. Tuvieron una niña y le pusieron Claudia. 2 años después le dieron un hermano. La cosa estaba mal y dejaron su tierra. Se fueron tras el sueño americano. Pero nada le salió como creían. Nada le salió como planearon. Entre los trabajos y la renta, los problemas comenzaron. Él conoció a Ana, una millonaria venezolana, que le prometió 1000 cosas. Y él dejó a sus hijos y a su esposa. Y a él le iba muy bien, y a ella todo lo contrario. Y para alimentar sus hijos, se juntó al chulo del barrio. Y a él iba muy bien, y a ella todo lo contrario. Y para alimentar sus hijos, se juntó el chulo del barrio. Y ayer se la encontró bailando en un gogo. Y al verla de sus ojos, una lágrima salió. Y ayer se la encontró bailando en un gogo. Carmela, uno de sus amigos, la reconoció. Sintió tanta vergüenza que se fue llorando, gritando le pedía perdón a Dios. Al ver a la mujer que había querido tanto, bailando para alimentar sus hijos en aquel gogo. Desde aquella noche ya no duerme bien. No hace otra cosa que pensar en su mujer. Ya no hace el amor con la venezolana. Lo tiene todo y no tiene nada. Va toda la noche al gogo. Se sienta para verla bailar. Se arrepiente por lo que perdió. Sabe bien que ya no va a regresar. Hace chulo que lleva a sus hijos a la escuela. Y hasta le dicen papá. Él siente que se está volviendo loco. Y no hace más que llorar. Ahora dicen que la venezolana lo dejó. Sin trabajo, sin dinero, en la calle quedó. Y así fue como pasó. Y ayer se la encontró bailando en un gogo. Y al verla de sus ojos, una lágrima salió. Y ayer se la encontró bailando en un gogo. Carmela, uno de sus amigos, la reconoció. Esta es una historia basada en hechos reales, una historia verídica. Recuerden que el dinero no compra felicidad y que lo que se quiere no se maltrata. Mr. President, que la familia está primero y que la vida es corta y hay que ser felices. The chula pa, oh yeah, the chula pa. Reportero romántico, hey Jerry, what a music. Un reportero romántico, el bandolero Ernesto Loza. Esa es la pregunta que usted no espera.